Tú me obligaste a quererte para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte y aunque me busque en tu mirada no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba. Tú me obligaste a quererte, yeah, yeah. Y sin querer me olvidaste. Con ese corazón de hielo fingiendo, llorando, y yo fui tu consuelo. Yo estaba tranquilo solo y me tiraste al suelo. Y yo me arrepiento porque yo te quise tanto y ahora me arrepiento. Por eso este amor lo cancelo. Y tú ya no me verás llorando, la vida sigue y te voy dejando. Por eso ya no quiero verte, tú eres mala suerte. Y te vuelvo a decir, tú me obligaste a quererte para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte y aunque me busque en tu mirada no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba. Tú me obligaste a quererte, no. Y sin querer me olvidaste. Después de hacerme odiarte, tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte. Tu amor me dejaste.